sangre de papá. Por la noche de tus besos, por un tiempo de paz, por las grietas en los suelos, por hablar, por el puto dinero, por un trozo del mar. Ahora los hombres se van, banderas verdes, hay orden de disparar, algunos vuelven, buscando el viento a favor. Se fueron para volver a empezar por los dioses de...